Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperanti. Ya sabes, aquí tenemos contenidos relacionados con la cultura. Entran pues literatos, escritores, cineastas, filósofos, creadores, gente relacionada con la cultura, que además nos encanta y es un rinconcito muy querido por la audiencia aquí en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y sin perder un instante, comenzamos. Hoy nos vamos a ir a Asturias porque estuve hablando con un buen amigo, con Martín González, que es el último carpintero de Ribera que queda en Asturias. Ahora hablaremos con él. Y como tiene un montón de temas que seguro que te interesan y un montón de cosas interesantes para contarnos, pues le planteé la posibilidad de hacer esta entrevista y me dijo que sí. Además, pues le agradezco enormemente que haya aceptado y sin perder un instante, que yo me enrollo como las persianas al comienzo, pues le doy la bienvenida. Martín, un verdadero placer de tenerte aquí en Radio Esperantia.com y por supuesto el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Frank, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí pasando un poco de frío, pero bien, muy bien. Ahí está. Castropol, que es el lugar donde se encuentra el amigo Martín González, se encuentra, corrígeme si me equivoco, es quizá la frontera, aunque no habría frontera, entre Asturias y Galicia, ¿no, Martín? Sí, sí, mismo en la misma frontera. ¿Y para qué? Nos separa o nos une la ría. Exactamente. Vamos. Y son... Es una zona que hay un montón de rías espectaculares. ¿Se asemejarían mucho a las rías gallegas? Por ejemplo, Arosa y todo sí. Eso. A ver, igual son, esta es igual algo más pequeña, más estrecha. Pero bueno, sí, es una zona de navegación. Por eso uno de los reclamos que tiene pues es ese turismo náutico que hay por la zona. Y tú eres el último carpintero de Ribera, de madera, que hay ahora mismo en Asturias. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Porque hace unos cuantos años, supongo que, fíjate, vamos a retroceder unos cuantos años, pero 20 o 30, pues todavía quedaría gente, ¿no? Sí, queda, a ver, 20 o 30 años ya quedaban pocas. Quedaba alguna para el oriente de Asturias, pero... Nada, pues igual desde hace 15 años que quedamos nosotros solos. O sea, esto nada, es un declive, pero total. O sea, y el futuro, vamos, no puedo ser más pesimista. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ya los barcos no se hacen ya de madera, se hacen o bien metálicos o de fibra de vidrio, supongo, ¿no? Sí, a ver, el taller nació como un astillero de pesca, lanchas de pesca, que lo que se hacía, pues... Antiguamente. Lo empezó mi abuelo, precisamente hace 80 años que se fundó este taller. Y lo que se hacían eran lanchas de pesca. Después también se hacían los típicos botes de vela que hay en esta zona, que es prácticamente lo que más hago, los botes de vela, que eran botes de vela pero de pesca. Y después, a ver, la pesca se está acabando, cada vez hay menos pesca. Las lanchas se están haciendo sobre todo de fibra y de hierro, que por cierto, uno de los motivos de que se dejasen de hacer lanchas de pesca es que a la hora de pruebas de homologación, de estabilidad, de cosas esas, ponen más trabas a las lanchas de madera que ponen a las de fibra y de hierro. Entonces la gente dejó de hacer lanchas de madera. Todo era más problemático. Después resulta que a la hora también de dejar de haber carpinterías de Ribera, la demanda de maderas que se usan en esta profesión fue cayendo. Entonces, claro, para conseguir las maderas que hacen falta para hacer una embarcación, pues ahora mismo es un problema grande, sí, muy sí. Gordo. Y una pregunta, ¿es más maniobrable o más, digamos, marinera, como decís vosotros, una barca de madera o de fibra de vidrio? ¿O no tiene ninguna diferencia? Sí, a ver, la embarcación de madera, pues date cuenta, haces una embarcación de madera, el casco de madera, la tabla de abajo pesa lo mismo que la tabla de arriba. Una embarcación de fibra, para que le dé estabilidad, tiene que lastrarlas. Les meten plomo abajo para que tenga, para que pese más. La fibra pesa muy poco. Entonces tiene que lastrarla. Entonces, al final, una embarcación de madera se comporta muchísimo mejor en el mar porque es un peso mucho más estable. ¿Entiendes? Y la fibra lo que hace es pesar abajo, pero arriba es muy ligera. Entonces, con prisas, baila de arriba, aunque se mantenga estable abajo. Entonces, claro, todo el mundo que tiene embarcación de madera y tubo de fibra, o al revés, lo dice. No es que lo diga yo porque lo sabe. Sí. Pero lo dice todo el mundo. Que una embarcación de madera siempre es más marinera que una embarcación de fibra o de acero. ¿Y qué tipo de madera es la que se suele utilizar para las embarcaciones de madera? Bueno, a ver, para lo que es la estructura, que son, nosotros llamamos las cuadernas de la embarcación, las costillas de la embarcación. Sí. Esas son de roble. Pero claro, son robles, lo que te comentaba antes, son robles, troncos torcidos, que nacieron con curva, sí. Y yo son los árboles que necesito. Esa madera, pues como no hay demanda, no tiene venta, más que para mí. Sí. De todos los maderistas de la comarca, pues ninguno se para a sacar ese tipo de madera. Esa madera para ellos es leña. Así. Y no se paran a sacarla. Entonces yo tengo que estar rogando, por favor, a ver si me consigue. Mira, eso es un problema que tengo con esa madera. Sí. Muy grande. Y después está el tema de la tabla del casco, lo que son las tablas de fuera. Mm. Antes se usaba pino de aquí de la comarca, de la zona. Mm. Pero el pino ese, pues no sé, algún problema tiene que no lo podemos usar. Entonces empezaba a podrir las embarcaciones, a dar problemas, entonces. Desde hace unos 20 años así, estamos usando madera de iroco. Le llaman la teca africana. Sí. Que ahora, desde hace medio año, resulta que están poniendo trabas desde la Unión Europea para importarlas a Europa, y es una madera que va a empezar a escasear en Europa. O sea, otro problema. Pues sí, te crea un montón de problemas uno detrás de otro, por lo que estoy viendo. Pues, a ver, es una pena, un trabajo que a mí me encanta mi trabajo, es que lo disfruto, pero es que siempre estoy, el mayor de los problemas que tengo es ese, el buscar materiales, conseguir materiales, siempre ya, desde que tienes bastante, pues ya estás pensando, tío, a ver por dónde me falte, pues tengo que estar llamando a ver si, a veces es frustrante, pero bueno, a ver. No quita que después estás haciendo una embarcación, estás haciendo un trabajo, y oye, al disfrutar tu trabajo, pues mira, lo haces con gusto. Y por lo que me comentaste, te estás dedicando a, digamos, el mantenimiento, porque lógicamente, ahora que me has comentado al principio que empieza a hacer frío, pues a la gente no le apetecerá mucho salir con la barca y estás, sí, pues, a ver, guardándola. Sí, estamos en el norte, sí. Aquí la gente lo que hace es guardar las embarcaciones. Nadie, sobre todo las embarcaciones de madera, pues prácticamente todo se guarda por el invierno. Entonces yo ahora por el invierno o hago alguna embarcación nueva y también hago ese mantenimiento de esas embarcaciones. Pues siempre, a ver, normalmente todas estas embarcaciones por dentro pues van todas barnizadas y quedan. Todos los barnices al exterior, a la intemperie, pues sufren bastante. Por buenos que sean, te venden siempre la cosa de que, ah, es que esto es buenísimo. Tal. Cualquier producto exterior sufre un montón. Entonces siempre hay que estar pues, manteniendo las embarcaciones, reparando, a ver, más bien es esto, pues el lijar, el pintar, mantenerlas bien. Que la gente, pues date cuenta, una embarcación por dentro que suele ir barnizada entera, tú como la abandones mucho, pues al final hay que lijar todo, es un trabajo de un montón de horas, y claro, pues, tampoco pretendes hacer unas sumas de dinero importantes, entonces procuras que todos los años ese mantenimiento mínimo, pero para que no haya un gasto después de mucho dinero. Exactamente. Yo vi las embarcaciones que tenía ahí en el astillero Martín, en Castropol, y es una maravilla, y me enseñó la que tiene él, que es una preciosidad de 6-8 metros de madera espectacular. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Has hecho o has fabricado barcas más grandes, digamos, para no sé, a partir de 10 metros o no. A ver, yo soy la tercera generación del taller, ¿vale? Sí. Lo empezó mi abuelo en el 43, después siguieron mi padre y mi tío. Yo lo más grande que llegué a hacer fueron, con ellos, una embarcación de 8 metros y medio. Ellos lo más grande que hicieron fue una embarcación de casi 14 metros de eslora. Sí. Y se tuvo que hacer fuera de las instalaciones del taller porque no cabía dentro del taller. Era una lancha de pesca que hicieron ellos dos. Pero yo tan grande no. Por eso que eso fue una lancha de pesca. Yo, que llevo en el taller desde que empecé con ellos aquí, pues llevo 29 años. No hice ninguna lancha de pesca. Ya. Y todo recreo, porque no se hace nada de pesca. Claro, porque está lo que has comentado, que la pesca está floja. ¿Y te han llegado algún tipo de encargo que le has dicho, mira, es que yo pues no me dedico a esto, de embarcaciones más grandes, o otro tipo de encargos? Sobre todo arreglos. Me tienen llamado por yates, pero igual yates de 30 metros, de 20 y pico metros, que claro. No, es que tú lo llevamos y aquí no puede entrar esa embarcación, eso es demasiado grande para lo que yo hago. Yo trabajo solo, yo no tengo a nadie. Entonces, embarcaciones tan grandes, yo ya, vamos, les digo que, oye, que llamen a otro tipo de astillero que yo no puedo. Y no te trasladas, no te podrías trasladar a donde esté esas embarcaciones. Pero es que cuando es una embarcación tan grande, yo sí, claro que me puedo trasladar. Sí. Pero una embarcación tan grande que puede tener, normalmente tiene muchísimo trabajo, estamos hablando de meses de trabajo, sí. Desplazarte a otros sitios y dejar el taller cerrado, no me compensa. Y las herramientas que tendrás tú allí, ya estarás acostumbrado, todo eso. Al final tú tienes tu taller, te adaptas a lo que tienes, estás trabajando aquí, pues esa comodidad, ¿no? Mira, date cuenta que yo, aparte de hacer embarcaciones, de reparar, también tengo invernaje de embarcaciones. Sí. Una nave donde tengo guardadas embarcaciones y les hago ese mantenimiento anual. Entre hacer, reparar y ese mantenimiento, pues mira, se te va el tiempo. Muchísimo trabajo. La verdad es que tengo mucho trabajo, no me puedo quejar. Además, normalmente tengo que estar diciéndole que no a la gente. Ya. Entonces, como para encima, y encima toda esta gente que guardo las embarcaciones, son todos clientes de toda la vida. Clientes que ya eran de mi padre, clientes de siempre. Sí, sí, sí. Entonces, claro, decir, oye, es que me llamó uno de un yate de no sé dónde, me tengo que ir. Claro. A ver, que igual económicamente puede compensar, pero dejas de atender a tu clientela. Entonces, bueno, pues sopesas un poco todo y bueno, al final, pues oye, procuro estar aquí siempre. Ahí está. Algo que me sorprendió un montón es que me dijeras que no había nadie interesado para continuar un poco la tradición, que es algo que, si dijeras que mira, esto es un trabajo durísimo, aquí te dejas pues prácticamente todo el día, tal, pero que es un trabajo hasta cierto punto bastante agradable, un trabajo artesano que disfrutas, que no es una cosa, que no es como un castigo, digamos, ¿no? Es que, claro, tú ves la embarcación acabada y dices, Dios, qué claro, pasada, qué chulo, embarcación de madera y tal. A ver, es un trabajo físico, es como dices tú, es artesano, y muchas piezas son todo hechas a mano, pues las tablas son tablas muy largas, que pesa, hay que... A ver, está muy bien, pero sí que es un trabajo físico, es un trabajo duro. No nos vamos a engañar. Ahora, claro, a mí me gusta. Sí. También. Pero sí que es un trabajo duro. Ahora, eso sí, igual que puede haber un montón de trabajos, pero es que no me viene nadie a preguntarme. Oye, nadie. ¿Quiero aprender esto? No viene nadie. Y a ver, yo, pues mira, mañana cumplo 40 y 48 años. Esto es un trabajo, al ser un trabajo tan tradicional como es este, artesano, muchas cosas, muchas medidas de las embarcaciones son a ojo. Sí. Y entonces esto es un trabajo que no lo aprendes En libros. Tamaño. Yo qué sé, por ejemplo, haces un mueble. Sí. Pues una puerta de un mueble mide tanto por tanto y es todo muy, muy cuadriculado, muy matemático, sale todo muy fácil. Sí. En esto no. Aquí hay que buscar buenas figuras. ¿Tú sabes lo difícil que es aprender eso? Yeah. Que te busque bien la marcación. Yo cuando empecé aquí me decía mi padre, mi tío, ah, échale un ojo a ver qué te parece. Yo, mira, papá, yo le echo un ojo dos o cinco, pero yo esto a mí no me dice nada. Claro, a base de años vas cogiendo esa experiencia, vas aprendiendo y entonces, claro, y aprender eso, pues te digo que lleva mucho tiempo. Entonces, ese relevo que tiene que venir detrás, pues te digo yo que al quedar yo solo en todo Asturias, que no venga nadie detrás, que pueda aprender uno, pero al final vamos a estar igual. No lo sé. En Galicia, por ejemplo, quedan 16 carpinterías de Ribera. Están todas asociadas. Y entre ellos se mueven y tal, pero el problema que tiene más grande, porque bueno, el otro día, habrá 15 días, hicieron una reunión entre todas, y bueno, yo fui, me invitaron y tal, me acerqué hasta allí, y todos tienen el mismo problema. Son todos negocios familiares, que van de padres a hijos, y al final tienen la gente que tienen. Sí. No encuentran gente, y ahí astilleros los hay grandes, ¿eh? Sí. Igual tienen 7 o 8 personas trabajando, que oye. Y el problema es ese, que no encuentran a nadie. Y hay pues, alguno que ya pues está yendo a la fibra porque dice que no encuentra. Pues eso, uno de los problemas que te comentaba antes, el encontrar materiales. Entonces, claro, no lo sé. Entonces, yo ya te digo, el futuro a esto se lo veo muy negro. Negrísimo. Y desde el punto de vista de las. Ahora. Hay un boom de recreaciones históricas. Estoy hablando con el amigo Chomin, que está en Pasajes, ahí en el País Vasco. Dice, pues mira, Fran, aquí mismo y tal, que ahí están recreando el... Me parece que era uno de los buques, uno de los barcos que dio la vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano. Lo están recreando prácticamente al milímetro. Y allá en Asturias... Sí, además, lo están haciendo de la, como se hizo en la época. Exactamente, sí. Usando sí. Y allá en Asturias no hay ninguna iniciativa, bien gubernamental, bien privada, nada, para recrear algo de algún hecho o algún barco espectacular que haya habido. Quisieron hacer en Galicia, antes de que hiciesen este en el País Vasco, los de esta asociación gallega de Carpinterías de Ribera, quiso hacer algo así. Y iban a hacer que sí, que no, y al final quedó todo nada y los vascos pues ahí se metieron y lo consiguieron. Pero aquí en Asturias, ay Dios, aquí nada. Pero nada de nada, ya te digo que no sé, es complicado, es muy complicado y tal. Es complicado, a ver, yo no estoy diciendo que los gobiernos regionales que se tengan que involucrar, yo no les estoy pidiendo eso, ni muchísimo más, que cada uno se busque la vida. Pero bueno, si tengo que decir algo, vamos, aquí el Principado no sabe ni que existe. Ya, claro, sí. O sea, las cosas claras. Sí. Está muy bien y tal, sí, es verdad que el ayuntamiento pues sí que le da bombo a la carpintería, porque es algo que tiene el concejo, que no lo tiene nadie y tal, pero bueno, además bien reclamo turístico, que lo ponen pues, en la página, pero nada más. A lo mejor, si nos estás escuchando, a lo mejor estás preguntándote, ¿y cómo se conocieron Fran y Martín? Que uno se dedica al periodismo y el otro es carpintero de Ribera, que no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Pues nada, quedé con Martín, porque fíjate, yo también he estado bastante equivocado, porque como bien saben los oyentes, estoy en preproducción de una serie ambientada en el siglo XIX, con barcos y tal, y lo que imaginaba yo, pues que iba a hablar con Martín, y Martín me diría, pues sí, dime las medidas y tal, y el barco te lo hago en 3 meses. Eso es lo que imaginaba, ¿no? Que él tenía un astillero, que hacía y tal, tal, tal. Pero bueno, la realidad que me comentó pues fue totalmente distinta, que necesito por recrear parte de un barco del siglo XIX, bueno, de varios barcos, y es para hacer partes, y por eso pues nos conocimos, como estuve hace poco en Asturias. Además pasamos una velada ahí muy interesante en Castropol. Si no conoces Castropol, vete a verla, que es una maravilla. Bueno, Asturias en general. Y lo que observé también que Castropol, que no es un puerto chiquitito, que es un puerto ya un poco interesante, ¿no? Martín. Bueno, es un pueblo. A ver, Castropol tuvo un problema grande cuando llegó la autovía. que parece una tontería, que se hizo el puente, antes, un poco antes, que se hizo el puente que une la carretera con Galicia. Sí. El primer pueblo que está en Galicia es Ribadeo. Ribadeo creció como la espuma. Era un pueblo pues mucho más barato para comprar, se edificó muchísimo y mucha gente marchó para Ribadeo. Sí. Ribadeo creció todo. Y Castropol quedó como está ahora. O sea, yo me acuerdo de cuando era pequeño, y Castropol está exactamente igual que cuando yo era pequeño. Ya, sí. Pero exactamente igual. Era un pueblo que, pues, hace, yo qué sé, 100 años o por ahí, pues era un pueblo con unas gente de dinero, era un pueblo muy pudiente. Pesquero, casonas impresionantes en Castropol. Mm. Claro, pero es que esas casas, pues normalmente eran gente de mucho dinero, sus hijos iban a estudiar a Madrid o a otros sitios y acabaron haciendo vida fuera. Entonces, esa gente sigue teniendo esas casas, pero todos viven fuera. Ya. Es lo que le pasa a Castropol. Sí, es un pueblo que por el invierno es un pueblo fantasma, pero es un pueblo que para la foto es un pueblo precioso. Sí, sí. Y si te gusta vivir aquí, que a mí me encanta, pues es un pueblo muy tranquilo, ¿eh? Pero ya te digo, que es que está tal cual. Sí, que no ha ido, no ha ido evolucionando como Ribadeo. Y hay piques entre gallegos, asturianos, bueno, gallegos. No, a ver, gallegos y asturianos, primos hermanos, bueno, ellos allí, nosotros aquí. Uh-huh. Aunque nos llevamos muy bien, sí. Ya tenemos muchos amigos en Galicia, pero bueno, cada uno tira. A ver, normalmente siempre pasa lo mismo. En las fronteras, los que son gallegos son muy gallegos y los que somos asturianos somos muy asturianos. Sí. Lo que es lo eso pasa en todos lados. Por ejemplo, sí. El que es noviedo, pues no tiene nada que defender, tiene que, porque está en el medio de Asturias. Claro, sí. Pero que somos aquí en las fronteras, y encima nosotros, que estamos tan cerca de Galicia, estamos muy influenciados por el acento gallego. Sí. Se me nota al hablar. Sí. Entonces, claro. Ah, es que vosotros sois gallegos. Yo, oye, no te pases, Ni de gallego nada. Pero bueno, ya te digo. Tengo muy buenos amigos, muchas clientelas de Ribadeo. Entonces, bueno, que tengo que decir que la mayor parte de mi clientela pues son madrileños. Qué curioso, de verdad. Sí. A mí me dijo Chomin también. Más que gente de la zona. Yo sí tengo que vivir de la gente de la zona, te digo a ti que lo iba a pasar regular. A mí me comentó. Es que hay gente que. Normalmente la gente que veranea aquí es gente que ya, pues, sus abuelos. Gente que tiene un vínculo con la zona de siempre. Sí. Y lo que más me gusta es que mi clientela, que son el abuelo. El hijo y ahora los nietos le siguen teniendo tradición y afición al bote de madera. Sí. Se la van pasando los padres. Y eso es algo que de verdad que me encanta. Lo que yo veo, chavales, que te vienen con 25 años con el bote del padre y aparte igual tienen una lancha de fibra, pero ellos vienen en el bote de madera. Sí, ahí está. Chomín. Aquí hasta el taller y vienen a verme y tal. Y yo conozco al abuelo, que es cliente mío, al hijo que también. Y ahora el nieto. Siempre lo dicen, los nietos que dicen, no, yo cuando puedo ya me hago el bote y tal. Oye, eso está muy bien. Pues sí. Pero sí. Yo te digo, normalmente gente que vive en Madrid. Chomín me dijo lo mismo. Dice, durante la pandemia, los títulos que expedimos, que están pasajes, pues la mayoría de patrón de embarcaciones de recreo, de patrón de yate, de capitán de yate, pues todos, la mayoría de Madrid, que es curioso, que no tiene puerto de mar, que el río Manzanares, pues no se puede. ¿Qué te iba a decir? ¿Y no tienes hijos que se intenten ahí? Tengo una hija, tiene 15 años, entonces bueno, está estudiando, pero bueno, tampoco la veo yo, no la veo aquí. No te ha preguntado, ni te dice cómo se hace esto, no ha ido al taller. No, eso sí, viene por aquí. Bueno, salir en el bote a vela, bueno, es algo que le encanta. Eso, vamos, porque le gusta ir a la playa con las amigas y tal, pero si hay bote de vela, vamos. Lo prefiere. Sí. Y hemos quedado hoy por la mañana, porque dentro de un ratito tienes una visita, no sé si entendí bien, que es un colegio o no. No, entendí mal, que creo que no, viene gente de Australia. Ah, ok, ok. No. Es que si fuera al colegio, te iba a decir que podía ser interesante que le comentaras a algún chaval a ver si quería ir, pero de Australia, venir de Australia a trabajar en el astillero, lo veo un poco complicado, ¿no, Martín? Sí, es difícil. Pero sí que, a mí me da muchísima pena que este oficio que se pierda, porque son tantos siglos haciéndose estas embarcaciones. Claro. Que todo se pierda porque es que ahora todo manda la fibra y tal. La gente piensa que por tener una embarcación de madera, no, es que el mantenimiento y tal. Yo mi bote, es que además pongo siempre el ejemplo de mi bote, porque es que lo guardo yo aquí, sí, al lado del taller. Y es precioso, Y lo preparo, lo tengo perfecto, pero lo único que le hago es el barniz un sábado por la tarde. No trabajo, vengo aquí al taller y un sábado por la tarde le cojo una lija de mano y le pego una lija así por todo tal, y lo dejo aspirado, limpio. Al sábado siguiente vengo y le doy una sola mano de mantenimiento anual. O sea, y ya está. En dos tardes tengo el bote listo. Hasta el año que viene. Es lo que te decía antes, hay gente que pinta el bote un año y gastó un dinero porque hay que lijarlo entero, por fuera, por dentro, por todos lados. Y dice, no, es que ahora como ya lo pinté este año, pues en 5 o 6 años no lo vuelvo a tocar. Claro, pues que en 5 o 6 años vuelve a estar el bote, que hay que volver a lijarlo entero. Y entonces, si haces ese mantenimiento, que es un gasto mínimo, tienes un bote perfecto todos los años. Y no vale decir, no, es que un bote de madera. A ver, hombre, claro, está claro que no se puede comparar con una embarcación de fibra. La embarcación de fibra, la tiras al agua y ahí está. La embarcación de madera, pues es verdad que el mayor enemigo que tiene una embarcación de madera es el agua dulce. El agua de la lluvia, las heladas, el agua dulce acaba con las embarcaciones. ¿Y las termitas? Las embarcaciones que están metidas en agua salada no tienen termitas. No tienen termitas. Ok, una pregunta que tenía. Pues no tiene ningún problema de termitas. Y una pregunta. Entonces, ese no es el problema. Sí. Y una pregunta que tenía aquí. Hablando de embarcaciones de madera y de las embarcaciones de fibra, de duración, porque yo, por ejemplo, he estado viendo, ahora que con lo de la serie he estado investigando y tal, que yo no tengo pues ascendencia de marinería ni nada de esto y tal, entonces estoy un poco explorando lo desconocido. Y estoy viendo barcos de madera que, bueno, que hay por ahí desde el, que los venden incluso desde los años 20 y tú los ves y están perfectos. Entonces, ¿la durabilidad de un barco de madera se puede comparar a la de un barco de fibra o más o menos? ¿Qué opinión tienes tú, Martín? A ver, es que la gente piensa que la fibra, es lo que te decía antes, tirarla al agua y ya está. Sí. La fibra también tiene sus enfermedades. Sí. Una de ellas es la osmosis. La osmosis es que empiezan a salir unas burbujas de aire dentro del casco, cuyas burbujas van creciendo y acaban agujereando el casco. Qué barbaridad. Eso. O sea, eso también le pasa a la fibra. Sí. Puede tener problemas de deslaminado, que se despeguen las capas. La madera, lógicamente, una embarcación de tantos años, pues sí que es verdad que seguro que tuvo mantenimientos importantes. Sí. Pero yo, bueno, pues el año pasado reparé una embarcación que tenía 90 años. Y quedó perfecta, ¿no? Está en el agua. Pues está navegando. Es verdad que tiene una reparación, bueno, importante, pero tenía 90 años esa embarcación. Y ahora va a seguir, pues, no sé, pero mucho, mucho. Entonces, claro, lo que dura la madera, todo es lo que quieras cuidar, pero una embarcación de madera, cuidándola, sacándola del agua, pues aquí, ya te digo, en el norte, los meses estos fuertes de invierno, que llueve tanto, hay heladas y tal, protegerlo del agua dulce. Pero después una embarcación de estas es que te duran. Yo, la media de las embarcaciones que tengo aquí guardadas, andan por 30 y pico, 40 años. La media. Sí. Están perfectos. Es que no hay que hacerles absolutamente nada. Entonces, por eso te digo yo que, ¿cuánto dura una embarcación de fibra? Veremos a ver una embarcación de fibra cuando tengan 40 años. Claro, por los problemas estos que comentas, que, bueno, yo no los conocía, pero que son gordos. Y en las embarcaciones de madera, cuando falla una madera o está un poco deteriorada, con sustituirla lo tienes ya listo, ¿no? Ya está, simplemente. Ahí está. Simplemente. El caso es no dejarle la marcación. Ah, ya lo haré para el año que viene. Nada, va, total, voy a esperar un poco más. Ese es el problema. Cuando te das cuenta, la liaste muy gorda, porque tienes una reparación importante. Pero si tú vas con ese mantenimiento anual, pero si, ya te digo, sin necesidad de meterte en un gasto, un mantenimiento, que digas tú, yo te lo tengo todos los años perfecto. Y yo te digo, el mío es que no le hago absolutamente más nada, dos tardes. Y está ideal. Está para ver. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es que a lo largo de los siglos, que en España había un montón de astilleros importantes, y bueno, con las flotas que hemos tenido, que yo estoy leyéndome sobre la Armada Española en los siglos XVI, XVII y XVIII, y bueno, yo me he quedado alucinado un poco el tratamiento que tenían de los barcos, y evidentemente no son barcos, digamos, convencionales, porque claro, tienen que ir a guerras, y bueno, ahí les dan cañonazos, tal, vuelven a puerto, les... o sea que, bueno, sí, que no llevan una vida, no llevan una vida normal. Que yo no llevan una vida normal, pero que he leído de barcos que duraban un montón, incluso que les habían dado caña por todas partes, volvían a las atarazanas, a los astilleros, ¿no? Les daban ahí y tal, y salían como nuevos, y de madera todos, y grandísimos, ¿no? Bueno, mira, hay aquí constancia de que aquí al lado del taller, un pueblo que hay aquí, pero nada, en la misma ensenada de donde está el taller, sí, pues ahí sí tienen barcos para la Armada Invencible. Sí. Aquí a lo del alquimismo que ha dado al taller. ¿Cómo se llama el pueblo? La Linera. La Linera, ok, perfecto. La Linera, hay constancia de haber hecho barcos para la madera. Sí, sí. O sea, que esta es una zona donde toda la vida hubo mucho carpintero de Ribera. Y es una pena, es que Dios, da una pena ver cómo todo esto, toda esta historia que tenemos aquí, que se acaba así de esta manera. Y bueno, al final pasará como siempre. Que nos acordaremos de, joder, qué pena, había que haber hecho algo y tal, yo sí, ahora. Ya, ya, ya. Y fomentarlo con la consejería, no sé cómo están allí, consejería de educación, para que hagan excursiones los niños, porque claro, los niños son muy curiosos, y a lo mejor hay niños que digan, oye, mira, esto me gusta, pues ya, o no. A ver, desde aquí estamos intentando hacer el bote de vela, bien de interés en material. Sí. Entonces, con eso, queremos darle un poco de valor a ver, que sea bien de interés en material por la UNESCO, pues oye, puede darle un poco de valor al bote, y queríamos hacer con eso, sí, a ver, a lo largo del tiempo, sí. Si se puede hacer una escuela taller. Sí. Entonces, bueno, a ver si por ahí, pues, no sé, conseguimos algo, pero bueno. Es complicado. Es complicado, claro, pero bueno. La escuela taller, claro, hacer el único carpintero que queda, pues tengo que darlas yo. Sí, sí, sí. Y tengo que compaginar el taller con la escuela, bueno, no sé, habría que verlo. Pero sería una de las maneras de que esto, pues, de alguna manera perdure. Pues a ver si con excursiones, a ver si estos australianos se motiva alguno y se queda ahí a vivir. Porque claro, yo he estado en Australia, es una preciosidad, pero bueno, como Asturias, que no tiene nada que ver. Y además, no sé, si hay alguien así jovencito, diga, pues mira, yo quiero abrir otra etapa de mi vida, Asturias me encanta y tal, mira, carpintero de Ribera, no sé. Cosas más raras han visto. Sí. Bueno, oye, todo es ponerse, ¿eh? Ahí está. Oye, yo soy exigente, ¿eh? Y además... Que no vayas a pensar que vas a venir aquí, ¿eh? No, que hay que trabajar, ¿eh? ¿Y qué planteamiento tienes de aquí a, digamos, final de año? Porque tienes, bueno, final de año, de aquí a final del 2024, tienes, según me dijiste, todo trabajo, o sea, no puedes aceptar prácticamente ningún encargo, no te puedes quejar, ¿no? Ahora mismo yo tengo trabajo para 2 años. Ya, okay. A día de hoy tengo trabajo para 2 años, ya contratado. ¿De mantenimiento o de algún barco nuevo? De todo. Dos embarcaciones nuevas y reparaciones, sí. Y cuando te piden las embarcaciones, ¿te las piden con unas características determinadas o la barca estándar, digamos? Sí, a ver, dentro de los botes estos que hago yo, sí, hay varias medidas que van entre 4 metros y medio o 6 metros. Entonces, dentro de esas medidas, pues hay varias embarcaciones homologadas y pues ahí es, me piden algo, porque normalmente es lo que te digo antes, como la gente que verán en esta zona suele ser la que veranea de siempre, Entonces ya conocen los botes y bueno, entonces ya vienen un poco a tiro fijo. Ya. Entonces sí, pero los que tengo que hacer pues, son de 6 metros, los dos iguales. Bueno, mucho trabajo. La verdad que, por lo que te decía antes, al estar solo, pues es lo que hay. Ahí está. Trabajo, pero bueno. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y a la hora de manejar las barcas allá en la ría, las autoridades, creo que vi ahí un cuartel de la Guardia Civil, ponen muchas pegas, son muy exigentes a la hora de pedir títulos y tal, o hacen un poco la vista gorda? Bueno, a ver, esto no quiero ser malo, pero normalmente por el verano aparece una patrullera grande de la Guardia Civil. Una lancha. Lancha grande. Sí. Metros, sí. Sí. Se amarran en el puerto y sacan una zodia. Sí. Y se empiezan a dar paseos por la ría a pedir titulación. Ya. Claro, cuando está la gente, claro, es verdad que a ver, tú tienes que ir legal, tú tienes que ir con tus chaleco. Eso es evidente, sí. Eso es evidente. Pero es que hay veces que digo, chico, deja a la gente vivir un poco, que madre mía, hay veces que. No sé. Sí, está bien, pero bueno. Ahí está. Que eso con el titulín, claro, con el titulín prácticamente el titulín se puede. Suficiente. El titulín es hasta 6 metros, entonces. A ver, la titulación es. Nada, prácticamente es un examen muy sencillo, saber proa, popa, babor, estribor y. Sí, sí, pues ahí está, que tampoco es un esfuerzo sobrehumano el sacarte el título. No. Que estar legal no es complicado. ¿Sabes? El mayor problema siempre suele ser los que van en la embarcación. Todas las embarcaciones pues tienen un número máximo de personas. Y entonces, claro, pues lo típico, el grupo de chavales jóvenes que van en la embarcación y en vez de ir 4, que es lo legal, pues igual van 7. Y claro. Entonces, claro, allá la liamos. ¿Y la ría es peligrosa para navegar o no? Sí. A ver, date cuenta que estás en aguas interiores. Hombre, a ver, es como todo, ¿eh? Hay días que sopla el viento, hay temporal y tal, pues, como todo. Aunque sea una ría, además es una ría, ya, lo que te decía antes, bastante estrecha, entonces no tiene mucho problema. Pero bueno, no, dentro de lo que cabe es una ría muy tranquila, es como una ría muy de familia. Sí. Que el otro día leí, dice, no, porque fulanito de tal o fulanita de tal, que fíjate que se ahogó y sabía nadar muy bien. Y entonces le contesta el otro, le dice, hombre, claro, es que los que no saben nadar no pasan más allá de donde hacen pie. O sea, que los que se ahogan, pues sí, obviamente tienen que saber nadar, lógicamente, porque si no saben nadar no te metes más allá de 10 metros dentro del... Ahí está, es por pura lógica. Pero bueno, eso es obvio. Por lo que vi, es una ría bastante tranquila. Y bueno, tendréis controlado, que esto ya me lo he aprendido yo, la pleamar y la bajamar a la hora de subir y bajar los barcos, ¿no? Porque lo tenéis que tener controlado, porque debe haber una diferencia sustancial cuando baja a tope la marea que cuando sube, ¿no? Aquí dependemos, en la ría dependemos mucho de las mareas. Sí. Cuando baja la marea y queda bajamar total, pues queda canal en ribadeo algo grande, otro en castropol, pero bueno, nada de navegar todo por la ría. Tienes que controlar mucho. ¿Sabes las embarcaciones que quedan? Empiezan, claro, mucha confianza, gente que igual no conoce muy bien la ría, empieza a bajar la marea, y cuando te das cuenta, quedaste varado. Sí. Pues van a esperar a que suba la marea. No te queda otra, ¿no? No te queda otra. O sea, olvídate, no intentes salir, que no vas a salir. Ya. Es bastante curioso y tal. Claro, a ver, no son una ría donde haya piedras, es todo arena, entonces no hay problema. Las latas quedan apoyadas y andando. O sea que el fondo no es de roca y tal cual, ¿no? No. Qué va. ¿Y en la ría se pesca y pesca todavía? Sí. Hay mucha afición, ¿eh? La gente coge su embarcación y sale a pescar. Dorada, lubina, es lo que hay dentro de la ría. ¿Y algún pez? Es que me hablaron de un pez allá que lo comí en Gijón. Que no me acuerdo cómo se llama, pero era, dices, que solamente es de esta zona. Pero no me acuerdo, que yo para la memoria ando bastante bastante justito. ¿Hay peces así? Pues que puede haber algo de sargo, pero después en la boca de la ría, ¿sí? Ya está saliendo al mar, ya hay pescado de roca, que son Maragotas, Pintos, algo de eso. Sí, eso sí que lo hay. Sí, sí, sí, sí. Pero ya tienes que salir un poco en la misma boca de la mesa. Para adentro lo que suele haber es eso. Y doy fe de que todo lo que comes en los restaurantes de alrededor, pues es pescado espectacular, cogido del día. Pues Martín, deseemos y esperemos que te llegue alguien y te diga, pues mira, yo quiero continuar con este oficio que me encanta y que pueda continuar los astilleros allá. Espero y deseo que bueno, que se haga realidad, que también supongo que lo desearás tú, ¿no? Sí, a ver, es que ya te digo lo que estamos comentando, que es una pena que todo este trabajo, que al final toda esta historia ahí se termine. Que se acabe así de... Pero no sé, ya te digo que soy muy, muy pesimista, muchísimo. Porque es... Que es complicado, que es muy complicado. Ya, ahí, sí, sí, yo creo que ya, a ver, para mí ya es demasiado tarde. Bueno, nunca... Tener uno o cuatro cosas para mantener algo, pero esa cosa de que aprendes desde que eres un chaval, que lo mamaste durante años y tal, eso se acabó. Entonces, ya te digo, es un problema, porque además, claro, te cuenta que mi abuelo, mi padre y mi tío, sobre todo mi padre y mi tío, que estuvieron aquí 50 años en el taller, hicieron una cantidad de botes... Impresionante. Sí, sí, sí. Yo sigo haciéndolos. Sí. Pues claro, hay un montón de embarcaciones que el día que yo no esté, pues eso a ver quién lo va a mantener. Claro, claro. Bueno, y confiemos. Yo no voy a ser de los que voy a estar hasta los 80 años con el partido, ¿eh? No, no, ya yo te digo que no. Okay. Yo también tengo ganas de disfrutar de mi bote. De acuerdo. Pues Martín, ha sido un verdadero placer. Te agradecemos que hayas aceptado pues nuestra invitación. Y si te parece, pues como me encantan estos temas, pues te vuelvo a llamar en unos meses y me vas contando cómo va el tema, ¿de acuerdo? Y seguimos hablando de botes, de barcos, de mares, de rías, de peces y tal. ¿Te parece? Sabes que aquí te espero. Fenomenal. Pues despedimos al amigo Martín González, el último carpintero de Ribera de Asturias, y volveremos a contactar con él porque seguro que nos cuenta un montón de detalles y de anécdotas muy interesantes. Martín, gracias y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Gracias a ti siempre, Fran. Y nosotros pues despedimos también a Martín y la revista de Radio Esperantia. Recibí el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y como te digo siempre, en radioesperantia.com tienes el audio, tienes el podcast, tienes la programación general que está ya, en donde está ya incluido este audio y esta entrevista y todo lo que necesitas, contacto, etcétera, radioesperantia.com. A ser moderadamente felices, como te digo normalmente, y como siempre, muchas gracias. Play it on your radio. Let the vibes flow through. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.